Autofoto programa 96, miércoles 15 de noviembre de 2017. Volvemos a la literatura, esta vez a la novela. Alejandro Feito es un escritor asturiano cuyo primer libro se titula La caricia del verdugo, y enseguida charlamos con él sobre su obra, sus proyectos y lo que surja. A continuación tendremos una nueva edición de Radiometraje, la sección en la que Carlos Cuenco saca a la luz los trucos que el cine utiliza una y otra vez para contarnos sus historias. Oye, quién sabe, igual algo de lo que nos cuente Carlos acabamos viéndolo en el Festival de Cine que empieza pasado mañana. Hoy hablamos de asesinos profesionales. Y en lo musical hoy lo tenemos fácil. Normalmente cuando hablamos de una novela solemos ponerle banda sonora, pinchando temas que aparecen a lo largo de la historia, pero esta vez hasta tenemos ya una lista de reproducción, lista, nunca mejor dicho, y preparada para escucharla en Spotify. Al final de la novela de Alejandro Feito aparece el enlace y la lista empieza nada menos que con The Clash. El verdugo es una historia de bandas y asesinos a sueldo y es la primera novela de Alejandro Feito, que hoy está en Radio Crash para charlar sobre ellas. Alejandro, muy buenas. Muy buenas. Nos acompaña también Carlos Cuenco, que está aquí con nosotros en el estudio. Muy buenas, Carlos. Buenas. Luego tiene su sección, pero bueno, si durante la charla te apetece intervenir, pues aquí estamos. Algo soltaré. Con los micrófonos abiertos. Alejandro, una curiosidad de compañero de profesión, ¿cómo acaba un ingeniero escribiendo una novela? Bueno, es curioso porque es mucho por aburrimiento durante la carrera, ¿vale? Que hay muchos momentos por aburrimiento, pues la realidad es que yo la novela empecé a concebirla un poco en clase, de esto muy aburrido y muy evadido de lo que es la clase, y luego incluso lo que fue el esquema de capítulos, me acuerdo hacerlo en clase casi entero, estar allí poniendo el primer capítulo, segundo, hay muchas horas, ya digo, de aburrimiento para hacer. Y sí, sí. Mira, yo en la carrera aprendí a jugar al Murcia y al Tute, podía haberme dedicado... También, no, hay tiempo para todo. A otra cosa. ¿Y cuando cómo nació en ti la cosa esta de leer? O sea, fue digo, de leer, de escribir. ¿Viene de lejos ya? O... Sí, como bien casi dices, esa frase de leer mucho, ¿no? Claro. De leer mucho, ver muchas películas y tal. Llega un momento que si te gusta el tema, pues dices tú, bueno, ya si te empiezan a crearte historias en la cabeza y si tienes un poco de curiosidad por el tema de escribir y empiezas a fijarte cómo escriben un poco los autores que te gustan, y llega un momento que dices tú, bueno, pues tendré yo que intentar escribir algo. ¿La caricia del verdugo es tu primera novela? ¿Es también el primer intento o se quedó alguna historia por el camino? No, es el primer intento. Sí, así, a la primera te salió un tocho de 500 páginas. Sí, sí, pero a la primera, a lo largo de bastantes años, ¿vale? Desde que empecé hasta que acabé, pues creo que pasaron casi 6, 7 años. Wow. O por ahí. Entonces, sí, fue el primer intento, pero fue un intento arduo. Fue un intento arduo y laborioso. Sí. Bueno, cuéntanos de qué va, porque normalmente siempre dejo a los autores que lo cuenten, porque así vosotros estáis más acostumbrados a contarlo sin soltar spoilers. Sí. Bueno, pues es una historia de criminales, hay asesinos a sueldo, hay mafiosos, narcotraficantes, etcétera. Bueno, entonces luego ya se va enredando la trama, pero en principio es una historia de eso, de criminales, historia criminal, ha dicho, asesinos a sueldo, narcotraficantes. ¿Se puede llamar novela negra? Porque tengo entendido que no te gusta mucho la etiqueta. No, la verdad es que soy un poco enemigo de la, porque yo, lo que me pasa es que cuando yo pienso novela negra, me acuerdo del detective, la rubia y claro, poco más. Entonces, hoy en día el género está un poco masificado, ¿vale? Sí. Hay mucho, está un poco de moda y parece que entra un poco todo. En cuanto hay sangre, ya parece que lo vendemos como novela negra. Pero bueno, como no soy experto en géneros, pues dejo a los demás que lo clasifiquen. Yo, igual thriller, bueno, no sé, sí. Bueno, sí, puede yo lo veo más un poco thriller, de eso, thriller criminal, espionaje un poco, pero bueno, el que la quiera llamar novela negra, yo encantado, yo tampoco soy enemigo de ellos. Sí, es verdad que hay mucho purista que dice que una novela negra tiene que ser urbana, tiene que parecer un detective, tiene que no sé qué, entonces bueno, hay cosas de esas que sí y hay cosas que no están, o sea que bueno, no sé... ¿Y cómo surgió la idea? Porque bueno, dices que bueno, las horas de aburrimiento, pero ¿por qué esta historia? ¿Cómo se plantó esa idea en la cabeza? Pues esta historia principalmente, así como influencias, puedo citar Chacal, de Frederick Forsyth, que fue una novela que me impactó mucho en su momento cuando empecé a leer, y también películas, también alguna película. Puedo citar, aunque no sea una película de culto ni considerada de mucha calidad, Asesinos, ¿vale? Que es la película de Stallone y Antonio Banderas. Tenemos aquí a nuestro especialista en cine, en palomitero. Esa película, entre otras cosas, nos dio uno de los memes más populares hoy en día, ese gif de Banderas mordiéndose así el... Ah, sí, es de esa peli. Es de esa peli. Sí, sí. El otro día escuché una entrevista con Guillermo Arriaga, el escritor, entre otros, de Amores Perros, de Babel y todas estas. Decía que él escribe como si fuera un lector, o sea, que él se mete en la historia y no sabe muy bien dónde va a acabar. ¿Tú eres así o tenías muy claro a dónde llegaba la novela? No, yo soy más bien todo lo contrario. Yo tengo que tener muy claro todo, dónde va a acabar, y en la lista de capítulos, esquema, y luego ya empiezo a escribir. Pero no, yo soy todo lo contrario. Yo tengo que tener muy claro dónde va la cosa, porque si no, el primero que se pierde soy yo. Sí, además él tiene una trama complicada, La caricia del verdugo, tiene varias tramas y tal. ¿Cómo escribes? ¿Eres los que llenan la casa de post-it o siguiendo cada trama y tal? Bueno, no. Tuve una autora aquí que me decía que sí, sí, que ella cuando escribía llenaba la casa de post-it con las tramas y siguiéndolas y tal. ¿Cómo te arreglas? Estaré bien, no, pero yo soy más, yo no necesito tanto espacio. Yo soy más de tenerlo más bien en un esquema más o menos lineal, de que pueda verlo yo en un espacio reducido, no tener que mirar toda la habitación, así alrededor, sí. Y luego muchos apuntes. Luego ya esa es la parte organizada. Luego la parte desordenada son notas, se tienen en la cabeza, una nota, pum, una aquí. Claro, se te ocurre una idea. Y luego ya es un poco hacer el collage, donde tengo el esquema, donde tengo las ideas, ir juntando la cosa. 50 notas ahí en el móvil y demás, efectivamente, ¿no? 50 son pocas. Cambié de móvil, pero en el anterior no son las que tenía. Sí, sí. En el móvil, pues muchísimas. Sí, sí. Google Keep y algunas de estas historias. De hecho, uno de los extras, digamos, que viene con la edición en papel es una guía de personajes. Esa, sí. ¿Ya la tenías hecha tú o fue idea del editor? No, esa incluso. En su momento, yo tuve la idea en su momento antes de lanzarla. Hablé con el editor y en principio se descartó. Se pensó que, bueno, a lo mejor era un poco, literalmente se dijo que era un poco a lo mejor... menospreciar al lector, pensar dónde estaba, pero luego con el tiempo me di cuenta que no es menospreciarla ni mucho menos. Yo creo que es bastante útil. En este caso. A mí me parece súper útil, ¿no? Yo, sí. yo voy bueno, confieso que todavía no la he acabado, no me dio tiempo, estoy en una época rara, me engancho, me desengancho de la lectura, pero sí es verdad que de vez en cuando vuelvo a esa guía de personajes. Yo creo que sí es útil, porque no todo el mundo lee una novela de una sentada. Hay veces que tienes, lees en tus ratos libres y a veces es unas pocas horas y a veces son días, entonces viene muy bien. Estamos hablando, la tengo aquí, estamos hablando de 545 páginas. O sea que, y hay muchas tramas, muchos personajes, y es verdad que es útil esa guía. Es un poco el mapa, es un poco el Señor de los Anillos. Efectivamente, ahora que lo dices, para la segunda novela tengo pensado el mapa. Bien. Tengo pensado el mapa también. Genial. Oye, y labor de documentación hay, porque, por ejemplo, hay una parte de la novela que me llama mucha atención, que describes todas estas tramas de contratación de asesinos a sueldos y tal, cómo se esconden detrás de páginas web porno, a través de códigos que se publican en la prensa de forma cifrada y tal. ¿Todo esto es real o te lo inventaste una historia creíble? Aunque parezca raro, hay muchísima, muchísima documentación, y sí, casi todo tiene su base real. Efectivamente, este tema de las páginas, precisamente de las páginas porno, está basado en cosas que leí en su momento, y sí, la verdad es que, aunque no lo parezca, gran parte está documentado. No, increíble sí es, lo que no sabía es si era inventado o era documentado. Y bueno, a ver, alguien que nos esté escuchando, que ya conozca la novela, puede decir, a ver, esto se editó hace ya 2 o 3 años. La novela ya tiene su tiempo, ¿no? Es de 2014, 2015, por ahí. Sí, es de 2015, sí. Pero ahora, la novedad es que ahora está en papel, editada por Universo de Letras. ¿Cómo surgió la cosa de editarla en papel? Bueno, la cosa de editarla en papel surgió principalmente porque tú, cuando firmas el contrato, bueno, hay una serie de royalties que se queda la editorial y demás. Entonces, bueno, la editorial que yo tenía en principio, claro, con la que publiqué, era digital, pero ellos tenían los derechos durante 2 años de la edición en papel. Entonces, bueno, cuando se terminaron los derechos, hablé con la editorial y justamente acababa de surgir este sello, que es Universo Letras, que es del mismo grupo, ¿vale? Del mismo grupo editorial, pero en principio era un sello pensado para autopublicación. Sin embargo, sí que cogieron, y como promoción inicial, varios de los autores que estábamos en digital, pues nos ofrecieron la oportunidad de publicarlo en papel. Entonces, además, coincidió todo así muy bien. Fue lanzarse este sello y al muy poco tiempo acabárseme los derechos, a la exclusividad de los derechos en papel. Con lo cual, o sea, que la primera editorial, digamos, no ejerció los derechos para publicarla en papel, pero bueno, te derivó a otra del mismo grupo. Del mismo grupo, eso es. ¿Y cómo fue la edición digital? ¿Cómo funciona esto? Quiero decir, digo, a nivel de calle, yo qué sé, les mandas un PDF. Sí. ¿Cómo va sí, esto? Sí, es tal cual, les mandas el PDF. Sí, tú y ellos ya contactas con la editorial, mandas el PDF. En mi caso, pues al cabo de 3 meses me llamaron por teléfono, me dijeron que les interesaba la historia, que si me interesaba, mandaron un primer boceto de lo que era el contrato, y nada, a partir de ahí contratamos y se lanzó. Tardó bastante poco tiempo el proceso, ya después de que me llamaron. Pero si tal cual tú lo dices, mandas el PDF por correo y a partir de ahí. No pensé que fuera tan prosaico. Sí. Pues así de prosaico, sí, efectivamente. Oye, ¿y la portada? ¿De quién es el diseño? La portada surge ya después, cuando ya se hace la edición y ya tienes toda la corrección en papel, que son los últimos pasos. Entonces, con mi editorial, con la primera Click Ediciones, que fue en digital, pues nada, ellos tenían un departamento de portadas. Yo les di la idea, además les di la idea bastante fijada de lo que quería, y bueno, ellos trabajaron sobre ella. Bueno, y al final el resultado es ese. Y ahí está un book trailer. ¿Ese te lo curraste tú o cómo fue? Ese fue con un amigo mío, Luis Hernando, que es un profesional impresionante de todo este tema audiovisual, y yo tenía la idea del book trailer, pero de lo que yo tenía la idea, lo que consiguió él, la verdad es que hay un mundo. Sí, el trabajo de este hombre, de Luis, fue impresionante. Y de ahí el tráiler, que yo creo que es un tráiler muy conseguido. Podéis buscar, yo creo que está en YouTube, ¿no? Sí, La Caricia del Verdugo, book trailer. No es nada radiofónico porque no hay diálogos ni nada. Son imágenes. Bueno, parece una pistola que cada vez que aparece el cargador tiene una bala más. Sí, y no sé qué. Es. Bueno, hay imágenes, todas estas historias. No, la verdad es que está muy logrado. La edición en papel son más de 500 páginas, como decíamos antes, pero bueno, la verdad es que una vez que te metes en la trama ya no puedes parar. A mí me llama la atención las descripciones tan detalladas que haces de los lugares, pero en plan Rumanía y cosas así. Lo que pasa es que, claro, luego cuando llegas a los agradecimientos lo entiendes todo. Eso es. Sí. Porque está Google en los agradecimientos. Y eso es así, sí. Yo de esos lugares no conozco ninguno. O sea, conozco Oviedo, porque sale un poco Oviedo también, un capítulo, pero es el único sitio que puedo decir que conozco físicamente. Todo lo demás es Google Maps, acercarte, Google Earth, ver las fotos, mirar mucho, y es así, muchas horas de de Google. Pues sí, está logrado, porque yo cuando la leí, yo de verdad pensaba que te habías... Me imaginaba que Rumanía no, pero a Marsella, además, pensaba que te habías acercado, a Córcega ya incluso. Unas vacaciones o algo así. Me lo dicen mucho, pero no, desgraciadamente no es el caso. No soy yo de los que tenga todos los años vacaciones por aquí. ¿Este año dónde me voy? A Córcega. No soy yo de esos, pero sí, ya te digo que me lo dicen, pero no. Tengo que reconocer que es todo mérito de Google. Viajando con Google Maps. Sí, sí, efectivamente. Oye, estuvimos contando antes un poco por encima que, bueno, era una historia de asesinos y de mafias y de narcotraficantes y tal. Vamos a hablar un poco de los dos personajes principales. Preséntanos a los dos, que son Radu Dumukrat y el Segador, como quien dice, ¿no? Bueno, el Segador es el alias. Preséntanos un poco los personajes principales. Sí, son los personajes principales. Uno, Radu Dumukrat, es el asesino a sueldo. Es, de primeras parece un poco el asesino a sueldo, así un poco arquetípico. Ya digo, yo estoy bastante influido por autores como Ford, como Chacal y demás. Pero bueno, después está toda la personalidad que tiene, que bueno, modestamente pienso que no es fácil de encasillar. Está desarrollado el personaje. Está desarrollado, sí. Y después, bueno, es el asesino a sueldo, luego tiene una serie de particularidades de su pasado, ¿vale? Pertenece a una casta de antiguos guerreros, asesinos y demás. Y después está el personaje de Santiago Matesanz, que es lo que vendría a ser un fracasado del crimen, ¿vale? Es un señor que lleva muchos años en la cárcel, un antiguo cabecilla narcotraficante venido a menos, que sale de la cárcel y, bueno, su intención es cambiar de vida, pero, bueno, tiene ahí deudas del pasado con las que no es capaz de lidiar y vuelve a estar metido en el mundillo en el que trabajaba antes. Entonces, por tema de un contrato que recibe Radu de una manera bastante especial, que tiene que ver con el antiguo jefe de Santiago, pues se cruzan sus historias. Como veis, solo una presentación de personajes, ya estamos mezclando tramas y ya la de mi madre. Por eso que la guía de personajes, además, la guía de personajes está estructurada en el entorno de uno y el entorno de otro, para que no te pierdas. Aunque bueno, no vamos a contar más, pero ahí lo dejamos. Otro de los extras que aparece en la edición de papel es un montón de fotos al final de las localizaciones. A mí me recordó, o sea, me parece una labor muy cinematográfica esta. ¿Te dio por pensar alguna vez en hacer un guión de esto? Sí, sí. No voy a decir que no. Yo estoy muy influido por el cine tengo tanta pasión por el cine como por la literatura, ¿vale? Yo no podría quedarme con uno de los dos géneros. Entonces, en lo que es mi estilo, creo que es bastante obvio que es un estilo bastante cinematográfico en muchos puntos, ¿vale? Es muy cinematográfica la novela, sí, es verdad. Muchas veces intento imaginarme lo que es el encuadre, lo que es la imagen y tal, y bueno, intento que me influya eso, lo que sería la estructura de, a lo mejor, de una película. En cuanto a imagen, intento traducirla a letras. No sé explicarlo de mejor manera, pero bueno, la idea es un poco esa. Sí, pero dar el paso inverso, pasarla a formato guión, de momento no. Bueno, yo por mí encantado, si me lo ofrecen por ahí, estaría encantado, pero bueno, es un poco más difícil. Lo bueno que tiene la literatura respecto al cine es que es infinitamente más barato y es infinitamente más independiente. Tú, para escribir, te sientas tú delante de la mesa, está. El cine ya implica que tengas un presupuesto, un equipo, etcétera. Evidentemente. Pero a la hora de editar, que hablábamos antes, que bueno, diste con estos de Click Ediciones, ¿exploraste en su momento la autoedición? Porque es algo, por ejemplo, que tampoco sé cómo funciona. Sé que por ejemplo, en Amazon se puede autoeditar. Sí, efectivamente, en Amazon hay muchísima gente que se autopublica y con mucho éxito. Hay autores que se autopublican con mucho éxito. Pero en el momento en el que yo terminé la novela, estaba como tú o peor. O sea, no sabía absolutamente nada del mundo editorial, no sabía absolutamente nada de las opciones de autopublicación. ¿Tienes la novela ahí? Yo tenía la novela, yo imaginaba, bueno, la novela tú la acabas y la envías a editorial. Esto fue lo que hice, buscar editoriales, contactos, y luego fui descubriendo Amazon. O sea, yo Amazon lo descubrí cuando ya estaba lanzada mi novela. Yo no conocía en absoluto el mundo de la autopublicación, el mundo... De hecho, yo soy muy apasionado de la lectura, pero mis lecturas están un poco, o sea, cronológicamente están algo desfasadas. No leo muchos autores actuales. Entonces, también estaba totalmente desconectado de este mundo que descubrí ahora, de la autopublicación y de las publicaciones digitales, ¿vale? De hecho, yo no tenía ebook cuando lancé la novela, lo tuve después. Nunca había leído en digital. Y esto es un mundillo conocido después. Bueno, me comentabas antes de entrar, y esto creo que es una primicia, que ya tenemos la segunda ya ahí en el horno. ¿En qué proceso está? ¿En qué parte del proceso está? Bueno, está en el proceso de que yo ya terminé lo que es mi trabajo en principio y la tiene la editorial. Está escrita, la editorial está valorándola. Bueno, hay un proceso que es la primero pasa por lo que son los lectores profesionales de la editorial. Después, una vez hay el informe, pues se pasa al editor, el editor valora si al final el proyecto es viable o no. Entonces estamos justamente en ese proceso, estoy esperando lo que es el informe de lectura y bueno, a ver qué pasa. ¿Tiene algo que ver con la primera? Sí, sí, es la segunda parte de la primera. Vale, es la continuación. Sí, es secuela directa. A ver, no es un spoiler, pero bueno, estaba pidiendo esto segunda parte. Oye, ¿y a la hora de pasar de digital al papel es exactamente la misma novela o hubo alguna corrección por ahí? Es exactamente la misma novela, se pudo corregir alguna pequeña errata. Eso sí, bueno, erratas, pero no cosas de recórtame por aquí. No, nada más, nada más, exactamente la misma novela, sí, quitando lo que son erratas. Vale. ¿Y le das también a la poesía? Leí por ahí. Un poco, sí, un poco menos de lo que me gustaría y con mucha menos habilidad de la que me gustaría, pero sí, un poco sí, es una parte que me fascina, pero que es mucho más difícil que la prosa, ¿vale? Que me gustaría ser mucho mejor poeta, pero bueno, le doy muy discretamente y con mucho menos volumen. O sea que ahí de momento no vamos a editar nada. No, ahí de momento no vamos a publicar nada, no. Bueno, pues de momento nos quedamos entonces con La caricia del verdugo de Alejandro Feito, editada por Universo de Letras, y la edición digital por Click. La edición por Click Ediciones. ¿Dónde la podemos conseguir? La edición digital, bueno, en Amazon seguro, porque yo la compré en Amazon. En principio están todas las plataformas digitales. Mm. Está en Amazon, está en la de la FNAC, está en la de... ¿Cómo se llama esta? Que es precisamente está relacionada con el grupo editorial. ¿La de la Casa del Libro? La Casa del Libro, efectivamente. Bueno, sí, el Targus este que es. Eso es, el Targus. Eso es, Casa del Libro. Y luego está en plataformas que yo ni conozco. Está, la verdad es que la labor de distribución de la editorial fue muy buena y están prácticamente todas las plataformas digitales. ¿Qué tal fue la venta, por cierto? O sea, no te pregunté. O sea, quiero decir, bueno, ¿te sorprendió por más, por menos, a lo que esperabas? Sí, yo tenía muy pocas expectativas, ¿vale? Porque bastante realista. Hay muchísima gente que autopublica. ¿Vale? Hay gente muy buena que se autopublica. Y me sorprende a día de hoy, todavía me sigo metiendo y de vez en cuando veo que vendí alguna, ¿vale? Incluso cuando ahora mismo no me estoy promocionando nada, incluso con eso, cuando me estaba promocionando, pues vendía a un ritmo que para mí por lo menos era bastante decente, para otros era un ritmo que no merece la pena, pero sí me sorprendió para bien. ¿Y qué tal el feedback de la gente? Porque hace poco leí un comentario tuyo, alguien había puesto un comentario, creo que fue en Amazon, y le ponías tú, seas quien seas, gracias, o así, porque era alguien que no conocías. Efectivamente, sí, sí. No, el feedback me sorprende muchísimo. Es una cosa, es probablemente eso más gratificante. Sí. Es muy gratificante terminar la novela, pero el feedback, la verdad, es que estoy agradecidísimo, impresionadísimo. Tengo por ahí incluso alguna reseña de algún crítico semiprofesional y la verdad es que con el feedback estoy encantado. Genial. Sí, sí. Y sobre todo eso, lo que dices, porque bueno, es verdad que tú cuando vendes más que nada en tu entorno, en principio. De vez en cuando tienes alguna crítica de algún lector que no conoces de nada, ni tienes ni idea de cómo llegó la novela, y entonces ahí es donde sabes que estás siendo sincero del todo. Con los otros intentas, oye, sé sincero, pero sí, sí, puede ser la parte probablemente más gratificante, que un desconocido del todo te haga una reseña positiva. Sí. Genial, pues nada, nos quedamos entonces con La caricia del verdugo. ¿Se puede decir el título de la segunda o todavía no? ¿O no lo tiene? Bueno, la segunda, bueno, sí, podemos decirlo. Venga, ¿qué pasa? Primicia. Normalmente tienes un título de trabajo, por ejemplo, esta tenía un título de trabajo y luego se cambió completamente. Entonces esta puede cambiar. ¿Cuál era? Se llamaba El camino de la sangre, que era un título malísimo y ahora me doy cuenta, bueno, ya me daba cuenta más o menos en su momento. Mejor La caricia del verdugo. Efectivamente, sí. Que era un título malísimo, entonces ahora intenté hilar un poco más fino, se puede quedar igual que la otra, ¿vale? Puede ser. La verdad, pero en principio se llamaría Si matasen al diablo. Si matasen al diablo, la segunda parte de La caricia del verdugo. Sí, bueno, pues. Sí. Oye, pues tiene un ganchín sí, ahí. Sí, mejor que El camino a la sangre, yo creo que en ese sentido voy mejorando un poco, yo creo. Oye, todo se aprende. Claro, por el camino se aprende. Muchas gracias, Alejandro, estaremos atentos a la segunda y cuando la publiques, esta vez te vienes ya directamente. Por supuesto, a presentarla. Sí, nada. Gracias a vosotros. Muchas gracias, hasta otra. Chao. Hablando de películas, estaba pensando, ya sé que no tiene nada que ver, pero estaba pensando, la otra noche estuve viendo la tele y pensaba, ¿por qué en todas las películas que hay tiroteo, cuando se les acaban las balas, hacen clic, clic y luego tiran la pistola como si fuese un mechero desechable o algo así? ¿Por qué harán eso? Las pistolas cuestan mucho dinero, ¿no podrían recargarlas? ¿Entiendes lo que digo? Siempre hacen, oh, clic, y acaban tirando la pistola. Radiometraje con Carlos Cuenco. Carlos, muy buenas. Muy buenas. Bueno, nos acompaña Alejandro, que se quedó con nosotros aquí. Así que política de micros abierto, ya sabes, tú comenta lo que, sí, sí, lo que te da gana. Carlos, antes de empezar con la sección, quiero preguntarte por el programa, porque para los que todavía no lo sepáis, aparte de colaborar en Autofoto, Carlos ahora tiene su propio programa en Radio Crash, Discos Redondos, los martes a las 8. ¿Qué a tal? A las 8, eso es. Bien, bien. No, la verdad que estoy, llevas cinco, estoy programas. Encantado. Llevo cinco programas, exacto. ¿Te dedicas a poner discos enteros? Me dedico a poner discos enteros y hablar sobre los discos, sobre el artista, sobre lo que tercia, anécdotas de la grabación, cualquier cosa. Además, bueno, tú desde el principio, cuando me comentaste la idea y tal, me dijiste, además va a haber de todo. Y los cinco programas, si no recuerdo mal, fueron AC/DC, Tom Petty, Nat King Cole, de Red Hot Chili Peppers, sí, y Michael Jackson. Y Michael Jackson, exactamente. Y el siguiente va a ser Megadeth. A ver, yo hablo de... Es un programa sobre discos, ¿vale? Y yo lo que pongo son discos buenos. El género no me da mucho más. Claro. Si son buenos, son buenos en el death metal y son buenos en el pop. Está claro. Y entonces, pues, hay un sitio para todos. Genial. O sea, que Megadeth, ¿y qué nos viene después? Pues, de todo. Tengo una lista hecha con un montonazo de ellos, pero como hay que ir poco a poco. Vale, pues ya nos contarás. Venga, dale al radiometraje. Pues muy bien. De lo que preguntaban en el corte, ¿por qué tiran las pistolas? Ah, sí. Porque es guay. No existe ninguna otra razón. Es más guay tirar la pistola es que... Guay. Exactamente. Sabía que tenía que ponerte este corte para que nos aclararas tú la duda. Pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Radiometraje. La sección en la que hablamos de cine, pero no de comedias de enredo costamarfileñas. Aquí hablamos de cine palomitero, de cine popular, pelis de videoclub y de los trucos que utilizan para engancharnos. Y hoy, teniendo aquí a Alejandro Feito hablando sobre La caricia del verdugo, pues no podía dejar de hablar de un tipo de personaje que nos ha dado un montonazo de películas y de novelas. Casi todas enmarcadas en la acción y el thriller, como corresponde a la vida que llevan los protagonistas de nuestro radiometraje de hoy. Los asesinos profesionales. Mi trabajo requiere una mentalidad especial. Me encargan misiones. Me señalan objetivos. Algunos trabajos tienen que parecer accidentes. Otros deben hacer recaer la sospecha en otra persona. Una selecta minoría necesita enviar un mensaje claro. Apretar un gatillo es fácil. Los mejores trabajos son aquellos en los que nadie se entera que has estado allí. Pues esta es la estrella de acción del momento, que es Jason Statham, hablando sobre su trabajo. Es algo que es muy importante para estos personajes. Su trabajo es matar, es su único trabajo. Pues, por ejemplo, un soldado, un mercenario, un sicario que está a sueldo del gran malo, todos ellos matan, pero aparte de eso hacen más cosas. Y hay asesinos que solo se dedican a matar, pero no son gran cosa. Acaban siendo más torpes que Pedro Navaja en la canción esta de Rubén Blades. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, claro. Pedro Navajas es una de mis mayores inspiraciones. Sí, ¿no? Sí, esa imagen del asesino de barrio, en bambas, con el gabán, la navaja, el diente de oro. A mí esa canción es... Es un poco lo que decías antes del asesino, del criminal perdedor, decías. Efectivamente. Pues exactamente. Sí. Pero estos no van por ahí. O sea, estos son asesinos profesionales. Son los mejores de su campo. Tú a estos tíos les das un encargo, un contrato, y él o ella pues mata, cobra y desaparece para siempre. Hay un par de distinciones importantes aquí entre los asesinos así del montón y los auténticos asesinos profesionales, así con letras mayúsculas. La más importante es que un asesino profesional es, pues eso, profesional. Es un tío que se toma su trabajo muy en serio. Y esto implica unas cuantas cosas. La más importante seguramente es que todos, yo creo, tienen un código. Un código muy rígido, un código que a menudo está autoimpuesto, a veces lo impone la organización para la que trabaja, y que trata en la medida de lo posible no romper. Son cosas del estilo, nunca mato a mujeres y niños, no matar a nadie que no sea el objetivo, no permitir que te vean, yo trabajo solo, son ese tipo de frases que utilizan ahí. Las cosas divertidas, por supuesto, empiezan a ocurrir cuando se ven obligados a violar ese código. Pues, por poner un ejemplo, Asesinos de reemplazo, que es una película no demasiado buena, protagonizada por Chow Yun-fat. Un mafioso que le contrata para matar a un niño y él se niega, con un violento resultado que vamos a comentar un poco más tarde. Podrías habernos ahorrado muchos problemas si hubieras hecho el tercer trabajo. No me gustó. El señor Wei solo buscaba venganza. Un tal Sido mató a su hijo. ¿Sido? No me jodas, vas a hacer que te maten por un poli. Por él no. Por su hijo. ¿Qué? Un niño de 7 años. Otra característica del asesino profesional es que me llama la atención que pongas una peli de estas que sabes que no es muy mi estilo y digas que no es muy buena. Oye, ahí así, hay pelis que son buenas y hay pelis que no. Amigos y amigas de Autofoto, Asesinos de reemplazo, no la veáis. O sea, si Carlos dice que no es a ver, ya... con una mano os digo no la veáis, es mala. Con otra mano os digo, está guay. O sea, es una peli de tiros y tal, un domingo por la tarde te da el pego, yo creo que bastante bien. Vale. Las hay peores. Yo voy a dar una opinión que es que hay que verla. Hay que verla, ¿no? Luego ya puedes decir que es mala, que es buena, pero hay que verla. Yo soy de la opinión de que pelis de estas pelis de hongkonesas o inspiradas en el rollo hongkonés de crimen y tal, merece la pena verlas, por general. Lo que está diciendo es que eso, otra característica más del asesino profesional, es que es serio. Ser serio es muy profesional. Ninguno se ríe. Ninguno se ríe, claro. Y esta seriedad es muchas veces el blanco precisamente de los chistes del guionista. Tú juntas a un personaje hiperserio como este asesino con alguien que sea todo lo contrario, pues un negro gracio 7 o una joven que nunca ha roto un plato. Estaba pensando justo eso, tiene que ser un negro secundario gracio 7. Claro, exactamente. Entonces, es una cosa de la que ya hablé aquí, el hacer dos personajes contrarios para que resaltar las características uno del otro. Pues ahí tienes media película ya. Sí. Luego hay otras dos razones más para ser serio y distante, concretamente, que también es muy profesional, que es que es... Es difícil ser cercano siendo serio también. Claro. No puedes con las dos cosas. Y luego porque les conviene. O sea, en un momento en que el asesino deja que las cosas se conviertan en personales, ahí es cuando empiezan los empatía problemas. Cero. Exacto. Claro. Suele ser una de esas reglas de su código que nunca rompen. No dejes que los asuntos de trabajo se conviertan en personales. Un buen ejemplo de esto yo creo que es el león, el de la película León el profesional, que es que está ahí en el título. O sea, es un profesional. Si no visteis la peli, ya estáis tardando. El León, el prota, es un asesino que se ve obligado a coger a su vecina, una Natalie Portman de 13 añinos que acaba de perder a toda la familia. León, ¿a qué te dedicas exactamente? Soy limpiador. ¿Quieres decir asesino a sueldo? Sí. Guay. ¿Te has cargado a alguien? Ni mujeres ni niños, esas son las reglas. ¿Cuánto costaría contratar a alguien para que eliminara esos tipos de mierda que se cargaron a mi hermano? 5.000 por cabeza. Wow. ¿Qué te parece esto? Yo trabajaré para ti y tú, a cambio, me enseñarás a limpiar. ¿Qué te parece? Te limpiaré la casa, te lavaré la ropa, incluso te haré la compra. ¿Trato hecho? No hay trato. Esta os la recomiendo hasta yo, porque es que estando Natalie Portman, os recomiendo casi hasta el cisne negro de Aronofsky, vamos. Ah, esta concretamente es muy buena. Pues a lo que vemos está diciendo, pues eso, como León es profesional, pues se niega, claro está. Pero porque tiene su código. Claro, porque tiene su código, pero se niega, pero no por mucho tiempo. Y lo divertido empieza pues precisamente en ese momento, cuando empiezan a romper sus propias reglas. Cambiando de tema, una cosa que desde luego no son nunca los asesinos profesionales son psicópatas a sueldo. Eso es otra historia completamente distinta. Está todo en la motivación. Unos matan por dinero y única y exclusivamente por dinero. Pero en el momento en que no te da más el dinero y que lo que quieres es ver sangre y cráneos abiertos en canal y ese tipo de rollos, pues oye, no te engañes, eres un psicópata. Buscando una justificación para no parecer un loco chiflado, pero no engañas absolutamente a nadie. ¿Hay algún psicópata en la novela de Alejandro? Alguno hay. Se va descubriendo así, pero sí, algún psicópata hay. Vale, buscando excusas, ¿no? Buscando excusas, buscando sentirse bien con uno mismo. Claro. Efectivamente. Buscando un trabajo que se le realice. Exacto. Como no sé qué peli es lo que decían, si se te da bien hacerlo, ¿por qué no vas a cobrar por ello? No me acuerdo ahora mismo de qué peli es, pero bueno, da igual. Sí que son un personaje, eso, muy común. Lo hemos visto como malo en Camino a la Perdición. Por ejemplo, el señor Rubio en Reservoir Dogs es esto. Gogo Yubari en Kill Bill. Tony Dientes de Bala en Snatch. Anton Chigurh en No Space para Viejos. Son violentos, son serios, son expeditivos, pero no son asesinos profesionales. Son muy poco fiables. Son capaces de hacer cosas como morder la mano que les da de comer, o matar no solo a su objetivo, sino a otros 20 tíos que pasaban por allí, o, sobre todo, dejarle ventaja al bueno para que matarle sea divertido. Antes de dejar de hablar de León el Profesional, tengo que destacar, aparte de Natalie Portman y Jean Reno, para mí el más impresionante es el papel de Gary Oldman. Gary Oldman se sobra. El papel de Gary Oldman en esta película es para darle Oscars uno tras otro, hasta que te mate parar. Vale, es una cosa impresionante. Exacto, el psicópata en este caso está del otro lado de la ley. Eso es, el agente de la DEA, drogadicto a rabiar, y el papel, la interpretación de Gary Oldman es insuperable. Es un tío que se pone un disfraz distinto para cada peli y los vende todos, te consigue venderlos todos. No, la verdad que... Es lo que se dice, ya sé que es un topicazo y suena muy topicazo lo de actor camaleónico, pero es que Gary Oldman es... La descripción de actor camaleónico. Es que hizo absolutamente todo. Y puedes ponerle cualquier disfraz y cualquier personaje que te lo vas a creer. Te lo vas a acabar creyendo. Desde Seth Vicious hasta el comisario Gordon. O sea, totalmente. Es una cosa. Exactamente. Pues eso, hablando de todos estos asesinos, no son buenos para el negocio. Lo que estamos diciendo. Un asesino psicópata no te viene bien para el negocio. Pues, por ejemplo, el señor Rubio de Reservoir Dogs. Verás, no voy a engañarte, ¿vale? Me importa una puta mierda lo que sepas o no. Voy a torturarte de todas formas. Fríamente. Y no para sacarte información. Me resulta divertido torturar a los polis. Puedes decir lo que quieras, he oído de todo. Solamente te queda... rogar una muerte rápida. Lo cual no vas a conseguir. Bueno, con lo que sí que puedes contar es con un tipo de asesino profesional que este tiene muchos puntos para ser el bueno de la película, que es el asesino compasivo. Claro, si tu prota va a ser un criminal, pues tiene que ser un criminal que te caiga bien, que por lo menos te caiga un poco simpático. Tiene que ser, por ejemplo, pues como Dexter, que es un asesino en serie, pero solo mata a los malos. Y si la profesión de un tío es matar, pues en algún momento le va a encargar matar a alguien que no es malo. Y ahí es donde empieza la película. Debe ser uno de los argumentos más comunes en las pelis con estos protas. Por ejemplo, lo vemos en una peli de la que habló Alejandro antes, en Asesinos. Sí. Stallone en ese papel de asesino compasivo que se niega a matar a su víctima. Y Antonio Banderas en el de asesino psicópata que comentábamos antes. O sea, buscando cargarse a Stallone y a su ya no más víctima. Psicópata, pero al mismo tiempo simpático. O sea, es un tío que te cae bien, con toda su psicopatía, con todo su todo. hay malos que caen bien, de verdad. Y... A mí me gustan esos personajes. O sea, cuando el director o el guionista consigue darle un punto de empatía al malo y te cae bien, es un poco lo que comentabas antes de Dexter también. Que exacto. Tú empatizas con Dexter. Bueno, hasta la cuarta temporada, a partir de ahí ya dices. Dejo de ver esta mierda ya. Pero bueno, hasta la cuarta temporada empatizas con él. Eso se ve a menudo, Alejandro lo consiguió en su libro, los protagonistas son criminales, son gente mala, son gente que en cualquier otra película, en cualquier otro libro, nunca serán los protagonistas. Sin embargo, aquí lo son los villanos protagonistas de la peli. Más o menos antiheroicos, bastante más o bastante menos, pero sí. Son los protas. Tienen que caerte bien, no hay otra cosa. Pues eso, lo vimos con asesinos. Lo vemos también, por ejemplo, en Asesinos de Reemplazo, que hablamos antes. Matar a un niño, pues como que no. Pues es un asesino, pero a los niños no se mata. León también lo dijo en el corte que pusimos antes. Ni mujeres, ni niños. Y, por ejemplo, en Señor y Señora Smith, Brangelina, son dos asesinos profesionales, muy finos en su trabajo, y que no fallan hasta que les encargan matarse el uno al otro. Jane Smith. Es la segunda vez que intentas matarme. Por favor, era una bombita de nada. Para que lo sepas, voy a casa a quemar todo lo que te he comprado. A ver quién llega primero. Pues eso, y como son los buenos de la peli, pues señor y señora Smith, pues se niegan. Los claro, buenos, está. Los guapos, los ricos. Los todos, exactamente. Claro, claro, claro. Y cuando algo como esto ocurre, que un asesino se niega a realizar su trabajo, el resultado que es inevitable es que se ve en el otro extremo de sus contratos. Es la víctima. pasa a ser el eliminable. Efectivamente, le ponen un precio a su cabeza y si la primera mitad de la peli es todo lo que ocurre hasta que incumple su contrato y su código o lo que sea, pues la segunda es todo lo que ocurre después. Y es lo que ocurre desde que le ponen precio a su cabeza y a la de la víctima que no quiso matar, que es lo más común en estas pelis. Desde ese momento hasta que desmantela la organización para la que trabaja, inevitablemente. Dejando un rasgo de sangre, un reguero de sangre, pero de kilómetros. Camino de la sangre. Es un camino de la sangre. Es un argumento que hemos visto en montonazo de películas. Hemos visto contratar asesinos para matar asesinos en Asesinos de Reemplazo, en Asesinos, la que hablamos antes, en The Killer, por ejemplo, de John Woo. ¿Qué significa asesino? ¿Qué significa asesino? En Ghost Dog. En The Mechanic, pero la original, la de Charles Bronson, la chunga setentera. Lo vimos en Kill Bill, por ejemplo. La novia es un asesino que se niega, por supuesto, que se niega a continuar matando. Y lo vemos en, para mí, una de las mejores pelis de acción en lo que llevamos del siglo XXI, que es John Wick. ¿Sí o no? Sí, sí. La historia de la peli es, para los que no la hayáis visto, y si no la visteis ya estáis tardando, si es mala la acción, es el hijo imbécil de un mafioso ruso que le roba el coche y mata al perro de un tío llamado John Wick, que es Keanu Reeves, con su cara de palo. La cosa es que no tiene ni idea de lo que acaba de hacer. ¿Qué he hecho? Me has cagado bien. ¿Es por lo de Aurelio? ¿Porque robamos un puto coche? Joder, Vigo, me voy. Quédate. No es lo que hiciste, hijo, lo que tanto me cabrea, sino a quién se lo hiciste. ¿A quién? Era un puto don nadie. Ese puto don nadie es John Wick. Le llaman Baba Yaga. ¿El hombre del saco? Yo no era exactamente el hombre del saco. Era a quien enviabas a matar al puto hombre del saco. Claro, John Wick siendo el mejor asesino a sueldo de la ciudad, pues no lo deja así como está. Y si te cargas al perro de John Wick, pues John Wick se empieza a cargar a toda la mafia rusa de la ciudad. ¿Y cuál es la reacción del mafioso? ¿A qué debo esta visita? Tengo un trabajo para ti. Y yo tengo un teléfono. Quiero ofrecerte esto cara a cara, ya que podría parecerte algo personal. ¿Matarías a John Wick por $2 millones? Por supuesto, va a funcionar muy bien. ¿Por $2 millones? Y sube el precio de su cabeza durante la peli, pero bueno. Es jodido, lo sé, es jodido hacer esta recomendación la semana en que empieza el Festival de Cine de Gijón. Pero hacedme caso, o sea, si solamente veis una peli de acción antes de morir, que sea esta. Yo cuando salga de aquí me pongo las gafas de pasta, o sea. No, pues esto, siempre hay momento para ella. Yo voy a hacer otra recomendación. Venga, si vas a leer una novela seria, especialmente la mía, ¿vale? De asesinos, o ver una película de asesinos, pues tienes que dejar un periodo de cuarentena después de John Wick. Porque es imposible tomarse en serio una película después de ver John Wick. Es una sátira tan brutal, tan buena, tan eso, que te tira abajo todas las películas o novelas de asesinos que quieras ver después. Entonces, vale, pues tomamos nota de la recomendación. Hay que ver John Wick. Exactamente. ¿Me dejas que espere a que termine el festival? Sí, por supuesto. Tienes bastante trabajo esto es el festival. Tengo bastante trabajo. Gracias, Carlos. Nos vemos en el programa Sim. Venga, hasta luego. We'll be right back. I bet you'd only run if you saw what goes inside our own. I bet you'd lead the way if we're up to your design. But it's not doggy dog. Every day on a fellow man we play doggy dog to get by. Oh, through life much and a fight. Doggy dog. Every day on a fellow man we play doggy dog to get by. Oh, through life much and a fight. Like a silver flame, like a suicide, like a killing boy. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Menstruosity, la acreditación del cuerpo es la dimensión cuerpo-voz, o sea, poesía de Musas Disidentes, que es el proyecto de nuestra compañera Laura Fiader, escritora, feminista, sabes que dirige la sección Histéricas en Autofoto, y como parte esencial de este espectáculo Menstruosity están los visuales de Lara Alcázar y, en esta ocasión, los ritmos tradicionales interpretados por Noemí González. Menstruosity ya se presentó por primera vez en el Mujeres Fest de Oviedo este mismo año 2017 y es una cápsula que se fundamenta en el discurso crítico feminista, en la investigación antropológica, social y cultural y en la poética como herramienta de relato, clave para reelaborar el imaginario simbólico androcéntrico. Los textos y la interpretación, como te decía, corren a cargo de Laura Fiader, el aspecto visual a cargo de Lara Alcázar y la música Noemí González. Puedes ver Menstruosity mañana jueves en el Museo Juan Barjola, en la calle Trinidad 17 en Gijón, a partir de las 8:15. Y aparte de este Menstruosity de Laura Fiader, sabes que llevamos días diciéndolo, el viernes empieza el Festival de Cine de Gijón. Pero, aparte de empezar el viernes lo que son las proyecciones, mañana es el concierto de bienvenida. Después de lanzar 5 álbumes de temas originales, Aileen Jewell se presenta en Gijón con versiones de blues y rhythm and blues que se unen a esa mezcla de country, folk y rock and roll que caracteriza su música original. Downhearted Blues es el disco que fue editado este mismo año 2017 por Signature Sound Recordings y la banda que acompaña a Aileen está formada por Jerry Miller a la guitarra, Sean Supra al bajo y Jason Beck a la batería. Puedes ver a Aileen mañana mismo también, después de ir a ver a Laura al Barjola, puedes ir a la sala Albéniz. La apertura de puertas es a las 9 y el concierto está anunciado a las 9:30. La entrada anticipada son 14 euros más gastos de gestión y la entrada en la taquilla son 18 euros. Puedes comprarla anticipadamente, aunque ya mañana supongo que ya no será venta anticipada, pero bueno, hay entradas en Paradiso, en la taquilla del Casino de Asturias y en tiquetea.com. Nos vamos. Gracias a Alejandro, gracias a Carlos y, como siempre, gracias a ti por escuchar. Ya sabes, autofotork@gmail.com para sugerirnos temas. En Facebook y en Twitter puedes buscar autofotork y para los podcasts, radiocrash.net o nuestro canal de iVoox. Te dejo con un tema que no necesita presentación. El próximo miércoles, más autofoto en Radio Crash. ¡Chao!